festejando el Día del Niño, ¿no? Nazarena, del Servicio de Rehabilitación del Hospital, nos va a contar de qué se trata esta actividad que hacen hoy aquí en el Hall de Ingreso al Hospital. Buen día. Buen día. El Servicio de Pediatría, en el marco de la Semana del Día del Niño, organizó varias actividades. Y hoy martes nos tocó a nosotros, el Servicio de Rehabilitación, organizar una actividad. Y todo tiene que ver con la alimentación saludable, con el ejercicio. Así que hicimos un circuito con juegos para los chicos. Y bueno, ahí estamos saltando, haciendo equilibrio. Así que bueno, los invitamos a los que quieran acercarse. Vemos chicos que están con guardapolvos. ¿Te ha invitado alguna escuela en particular o justo vinieron algunos chicos a hacer controles y están de guardapolvos? Son los chicos de la escuela 7 que se acercaron. Son algunos pacientes, algunas son los chicos de la escuela 7. Pero a las actividades se pueden sumar todos los que vengan por casualidad aquí o por alguna consulta particular, se suman. Sí, todos los chicos que están circulando en el hospital, para ellos. Y para los papás hay una actividad también prevista, recién hablabas de alimentación saludable, ¿hay previsto una charla para ellos al respecto? Se transmite un video, comienzo las actividades, se transmite un video, todos los días se va a transmitir ese video, para todas las actividades que están planteadas, se va a abrir la jornada con un video que tiene que ver con esto. ¿Quiénes participan de la actividad? ¿Son profes de educación física del ministerio, del municipio? Hoy estamos los pediatras y los nosotros del Servicio de Rehabilitación. Bueno, muchas gracias. Bueno, y el cierre de toda esta jornada es el martes que viene 29, que la verdad que todos los agentes hospitaleros se van a sumar con distintas actividades, canciones, así que bueno, ahí sí están todos invitados. ¿Va a ser todos los días durante toda esta semana a las 10 de la mañana más o menos? Sí.